Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studio, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en videos, en cómics, en spot publicitarios o en teasers. Salamandra Studios, ubícalos y conócelos en el WhatsApp más 58414674-1383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site es para ti. ¿Quieres vender tus productos? Déjalo en manos de Descarriados.site. Ellos venderán tu producto y tú solo disfruta de ver al mundo con tu marca adherida a su cuerpo. De eso se encarga Descarriados.site. Yerba Mate CL, la distribuidora de yerba mate más grande del centro de Chile. Realiza tus pedidos a través de su Instagram, @yerbamatecl. Solamente, exclusivamente, aquí en Santiago de Chile. Pide tu sabor preferido. Yerba Mate CL, la mejor yerba del mundo. No te equivoques. Yerba Mate CL, no hay otra yerba mejor que esta. Y Brutal Sign, Ecuador. Una revista creada en 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador. La idea es apoyar y dar a conocer sobre todo a las bandas extremas del under latinoamericano. ¿Crees que eres apto para tanta brutalidad? Entonces contacta a Brutal Sign Ecuador a su siguiente correo electrónico, brutalsign.ec@gmail.com. El metal siempre será brutal con Brutal Sign Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer programa de La Esencia del año 2021. Atención al menú en la noche de hoy. Además de la programación habitual, la cual abarca todas las épocas del rock, desde los años 50 hasta nuestros días, La Esencia les presenta, por ejemplo, en el rock hispano, les mostraremos dos bandas que cantan en nuestro idioma. La primera de ellas, venida desde Argentina, son ellos Derrocados. Le sigue una banda proveniente de Panamá, Cabeza de Martillo, quienes nos traen su poderoso thrash metal caribeño. Le dimos un espacio a una banda caraqueña. Ellos se hacen llamar la más real y genuina banda de rock and roll de Venezuela. Son ellos Los Callejeros. Entrevistamos a Carlos Eduardo Romero Serpa, quien nos cuenta cómo puedes ayudar a su vocalista en la dura situación en la que se encuentra, ya que padece cáncer de próstata. Así que le abrimos las puertas y ventanas para que puedan ustedes aportar un grano de arena a un soldado que requiere de nuestra ayuda. Conoce entonces un poco más de la banda Los Callejeros y entérate de cómo puedes ayudar al vocalista que está pasando un mal momento. Debbie Fernández, tatuadora, músico y locutora de dos programas de rock, nos llega directamente desde Argentina para presentarnos sus tres canciones extremas en Metalmanía. Actualmente ella es conductora del programa Conociendo Bandas, que se emite por espacio Baobab desde Argentina. También conduce Solo por Placer. También ella participa como co-conductora del programa Revuelta Cultural, que se transmite por las radios de Argentina y también para todo el mundo. Y por si fuera poco, es tatuadora profesional y músico aficionada. Así que ella nos va a mostrar entonces sus tres canciones extremas en Metalmanía. Ella es Debbie Fernández. Hoy debutamos una nueva sección llamada Otro Descubrimiento de la Esencia, solo para bandas emergentes, desconocidas o bandas con material fresco y nuevo.

Rock, solo para conocedores. I lost that love before, got mad and closed the door. But you said try just once more. I'd spend my whole life with you. 'Cause you came and you took control. You touched my very soul. You always showed me that love I knew is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you sometimes, yes, you did. I want to thank you, baby. On behalf of all the members of Blood, Sweat, and Tears, we'd like to thank you very much for joining us here at our birthday party. We'd like to thank this entire audience for being a wonderful audience. Thank you very much. Como les dije al principio del programa, también tenemos fechas que lamentar esta semana. Bon Scott fallecería un 19 de febrero de 1992.

somewhere, but I could be the boy in the dark. If you just let me know, I know what I'm true. I'm attracted to you even more. Why do you let me go? Otra obra maestra en la esencia. Así poco a poco llegamos a la década de los 80. Pete Willis nació un 16 de febrero de 1960, está cumpliendo 61 años. Pete Willis es miembro fundador de la banda Def Leppard.

mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. Shaking at it. Vincent Holiday. Nice to be in the company of friends. Be safe, be happy, and don't let anybody make you afraid. God bless you. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. ¿Qué tal, amigas y amigos de La Esencia? Bienvenidos una vez más a Rock Hispano, el espacio donde puedes escuchar lo mejor del rock en español. Vamos a hablar en esta oportunidad de una banda que nos llega desde Argentina. Se hacen llamar Derrocados y es una banda de blues y rock clásico de la vieja escuela que se inicia en el año 2008 en Río Grande, Tierra del Fuego. Su cantante y líder Gustavo Bello la convierte en una especie de banda familiar al incorporar a sus dos hijos e interpretar sus propias canciones. Al poco tiempo empiezan a desarrollar algunas presentaciones en distintos escenarios y en marzo de 2012 graban su primer trabajo llamado De la Misma Sangre, en el que participa, por cierto, invitado especial importante en una canción llamada Ha Muerto el Rey, dedicada al músico Papo Napolitano de la banda Papo Blues. Quien participa es el legendario guitarrista de la banda Riff, Héctor Buff Serafine. La banda compartió escenario con grandes músicos y grandes bandas como Luis Robinson, Gaspar Venegas, Buff Serafine, Capanga, entre otras. En el año 2013 son seleccionados para formar parte de un compilado que se llama Río Grande Canta Rock, donde participan con dos temas. Año 2014 realizan su segundo trabajo discográfico que se llama Devorador de Rutas, que incluye un DVD con el videoclip de cada una de las canciones que componen el álbum, grabado en ciertos escenarios reales y muy bellos de todo lo que corresponde a la Tierra del Fuego. En el año 2016 reciben el premio en Río Grande, Tierra del Fuego, al mejor disco del año con el Devorador de Rutas, el cual fue presentado a nivel nacional en una gira que duró entre diciembre y febrero del 2016 y 2017. Dicha gira los llevó a escenarios de Tierra del Fuego y en el mismo año lanzan nuevo trabajo llamado Con el Rock en las Venas. En diciembre del mismo año 2017, estamos hablando, inician una gira por la Patagonia, donde recorren lugares como Santa Cruz, Chubut, Río Negro y algunas provincias. Luego de esto se radican en Buenos Aires y continúan elaborando nuevos proyectos y recitales. En el año 2018 se incorpora el proyecto Sergio Moreno en los teclados y coros. Pues bien, ¿quiénes son los Derrocados? Gustavo Bello, que ya lo habíamos nombrado, en el bajo y la voz líder. Gabriel Bello en la guitarra y coros. Elías Bello en la batería. Y el último en llegar, Sergio Moreno en los teclados y coro. Vamos a escuchar de Derrocado la canción Devorador de Rutas. Recuerda que estás en la esencia y esto se llama rock hispano. Hola amigos, soy Gustavo, cantante y bajista de la banda Derrocado de Argentina. Le mando un saludo grande a Daniel y a Eric del programa La Esencia, que se transmite desde Chile a toda Latinoamérica y Estados Unidos. Les mandamos un saludo muy grande y que siga siendo rock. Argentina. detener. Mientras tenga las fuerzas, yo seguiré devorando rutas, devorando rutas, devorando rutas, devorando rutas, devorando rutas, devorando rutas, devorando rutas, yo iré. Bien, ya estamos de vuelta en Rock Hispano. Escuchábamos a Derrocados desde la provincia de Buenos Aires, específicamente Tandil, donde se encuentran ahora residenciados con la canción Devorador de Rutas. Aprovecho esta ocasión para saludar a mi hijo Santiago Robaina, quien estuvo de cumpleaños este pasado 15 de febrero. Hijo mío, son ya 12 años de existencia, espero que sigan siendo muchos más. Te quiero mucho y que la felicidad siempre esté presente en ti. Vamos a continuar con una banda de Panamá llamada Cabeza de Martillo, que al principio se hacía llamar Hammerhead, pero con el tiempo cambió su nombre, sobre todo cuando llegó el inicio de su primer EP llamado Invasión, que fue en el año 95, ya que sus canciones tenían influencias de ritmos latinos y fueron grabadas en español. Esta banda participó en el año 97 en el MTV Latino, compartiendo con bandas de la talla de Fobia, también Aterciopelados y Las Víctimas del Doctor Cerebro de México. En el año 2000, Cabeza de Martillo lanza su segundo álbum llamado Crónicas del Dolor, que fue hecho, producido y distribuido por el sello argentino NEMS Enterprises, quien se encargó de todo lo que se llamaría distribución por distintos países de Latinoamérica y también por España. En el año 2009 lanzan un disco recopilatorio que se llama Con Sangre en los Ojos, que es una mezcla de todos los demos y los discos anteriores, canciones que tenían por ahí olvidadas. Estamos hablando de Crónicas del Dolor y también Invasión, y además todas esas canciones cuando era la época de Hammerhead. Ellos han sido teloneros de bandas como Héroes del Silencio, Visión Divine, Animal, Labyrinth, Rata Blanca y también el gran Tim Reaper Owens por ahí por el año 2014. En el año 2017 abren el concierto de la banda Brujería y ese mismo año lanzan el nuevo sencillo llamado Vencer o Morir. La Bestia se llama el tercer disco de esta banda, lanzado en febrero del 2020. ¿Y quiénes son ellos? Son en la guitarra Eric Pinzón, en el bajo Pepe González Cortés, en la batería Miguel Yao y en la voz Ricardo Sasso. Extraemos del disco La Bestia, disco número 3 de Cabeza de Martillo de Panamá, la canción El Virus del Universo, muy ad hoc con nuestros tiempos de pandemia. Esto es La Esencia y escuchas Rock Hispano y yo me llamo Danny Clash o Daniel Robaina. Hola, les saluda Eric Pinzón, guitarrista de la banda Cabeza de Martillo de Panamá. Quiero mandarle un saludo a Eric Norambuena y Daniel Robaina, conductores del programa La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile, a seguir apoyando el metal latinoamericano. Saludos desde Panamá. Panamá. Cause

out. Desire is coming, breaks out loud. Lost is in cages, the storm breaks loose. Just help to make it, we still wanna choose. Estás escuchando La Esencia. I don't pay my

Speed of Light, una banda de rock familiar formada por tres hermanos de Santa Mónica, California, Estados Unidos, cuya inspiración va desde los Stooges hasta los Melvins, una especie de garage rock con matices de punk y riffs crudos, con la esencia pura y la energía del rock and roll de la vieja escuela. Ellos son Riley en la voz de 14 años, Cameron en la guitarra de 17 años y Tyler de 15 años en la batería. La música que hacen es una mezcla de los distintos géneros que escuchan cada uno de ellos. Cameron, por ejemplo, que es el de guitarra, se inclina más hacia el rock clásico y al stoner rock o el desert rock. Tyler, por su parte, que es el batería, se inclina hacia el punk. Y Riley, la joven que canta, gusta más de bandas como The Cure, Sonic Youth y Radiohead. Puedes escuchar lo mejor de ellos, que estuvieron, por cierto, activos durante el 2020 a pesar de la pandemia. Hicieron una docena de conciertos vía streaming en Spotify y, por supuesto, también en YouTube. Ellos se llaman, repito, Speed of Light. Son de Santa Mónica, California, y esto es el descubrimiento de la esencia. Vamos a escuchar la canción llamada Break. Escuchas la esencia y esto es el descubrimiento. Un estreno exclusivo de la esencia. Breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. ¿Necesitas un video de rock para tu banda?

Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La Esencia. Toda música tiene su esencia. La esencia tiene el rock and roll. Bien, seguimos con las entrevistas en La Esencia. En esta oportunidad le toca el turno a Los Callejeros, banda que nace en 1990 en Caracas y es una fusión de subgéneros del rock. No confundir con la banda Callejeros de Argentina. En el año 94 editan su primer álbum titulado Fulano de Tal. En el 97 realizan la primera gira carcelaria alguna vez realizada por alguna banda de rock en Venezuela, tocando en distintos centros penitenciarios. Hicieron numerosos shows en distintas ciudades del país, incluyendo los estados Aragua, Lara, Distrito Capital, Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa, Carabobo y Miranda. Participan también en el festival Rock en Cuba en el año 99 y realizan presentaciones para algunos espacios en televisión. A mediados del año 2000 el grupo se disuelve, pero vuelven en el año 2012 para ensayar y tocar nuevos temas. Participan en varios programas de televisión de nuevo, realizan varios conciertos, entre ellos el primer festival de rockeros y rockeras por la paz y la vida en diciembre del 2013. Y en agosto del 2014 cierran el noveno festival 100% rock venezolano. Comienzan a grabar en el 2014 su segundo disco de estudio, lanzando el tema promocional ¿Quién vive? Y es el 30 de agosto del 2017, el show Nuestro de Cada Día, su último disco, es lanzado digitalmente vía streaming y descarga gratuita en su página web loscallejeros.com.be. ¿Quiénes son Los Callejeros? Jorge Pineda en la voz, Carlos Romero en la guitarra líder, secuencia y coros, Denis Legón en el bajo y Douglas Barrios en la batería. Escuchemos de Los Callejeros de Caracas la canción Maniquí y volvemos. Esto es La Esencia. Aquí apoyamos al rock nacional. Maniquí. eran los Callejeros de Caracas, Venezuela, con la canción Maniquí. Escuchas La Esencia, yo soy Daniel Robaina. Damos la bienvenida al señor guitarrista de la banda, Carlos Romero, quien accedió a contestarnos unas preguntas breves para nuestro espacio de entrevistas de La Esencia. Bienvenido, Carlos Romero, ¿qué tal? Les agradecemos a ustedes, Daniel y Eric, por considerarnos para un programa con un nombre con tan gratos recuerdos para los rockeros venezolanos que nos iniciamos en la movida de los toques durante los años 90, que ahora se desarrolla desde Chile, país de gran importancia en su aporte al rock latinoamericano. Así que un saludo caluroso a los hermanos chilenos desde Venezuela. Carlos, la pregunta para ti es la siguiente. Háblanos un poco de los inicios de la banda. ¿Cómo fue que se juntaron para iniciar este proyecto rock and rollero de Caracas? Básicamente se juntan varios muchachos rockeros del oeste de la ciudad capital, Caracas, que es una zona humilde pero con mucha historia cultural y política, liderados por Jorge Pineda, nuestro cantante, quien impulsó la orientación de la banda hacia el rock and roll en estado puro, tipo Chuck Berry, en contraposición con las modas que imperaban en el rock de los 90, como el rock alternativo, el rap metal, el grunge, el Britpop, como una alternativa también al metal extremo que se hacía en el país. Luego ingresaría yo, que para entonces me encontraba ligado al metal y llevé esa influencia a la banda. El primer álbum de la banda, llamado Fulano de Tal, contiene temas en ese sentido y otro que combinan guitarras tipo años 60 a cargo del guitarrista Juan Niño, fundador de la banda, con las guitarras metaleras de los 80 y junto con el bajista Denis Legón y el baterista Juan Fernández tuvimos cortes cercanos al reggae, al hard rock, al rock and roll y letras mayormente orientadas a la crónica social, básicamente lo que nos sucede a los ciudadanos de a pie en la calle. Esto gracias a la inventiva de nuestro vocalista Jorge Pineda. En la música y en las presentaciones en vivo se podrían percibir las influencias de cada uno de los miembros de la banda, que era como meter en una licuadora los sonidos de Chuck Berry, Rolling Stones, Metallica, Rush y Doors, entre otros. Con el tiempo hemos tenido una evolución en el sonido, pero teniendo presente el rock and roll originario. Dentro de los eventos más relevantes de ustedes como banda, se encuentra el hecho de haber realizado una gira por las cárceles de Venezuela en el año de 1997. Nos gustaría saber cómo fue esa experiencia, que nos contaras un poco al respecto. Maravillosa e inolvidable experiencia de la llamada entonces gira carcelaria, de la cual se puede apreciar un poco en un video que hay en YouTube titulado Los Callejeros en la Cárcel, el Rodeo 2, y que fue en 1997, organizado por los Ministerios de la Cultura y de Interiores de entonces, y que nos llevó a varios recintos penitenciarios ubicados en las afueras de la ciudad capital. Nos permitió compartir con los privados de libertad nuestra música. También ellos compartieron con nosotros sus propias experiencias, sus sentires. Las condiciones de transporte y producción escénica, sonido, tarima, etcétera, eran humildes. Pero por otro lado, pudimos percibir una agradable recepción y beneplácito en general a nuestra propuesta musical. Entonces entendemos que los recintos penitenciarios recibían casi ninguna propuesta artística cultural que viniera fuera del sistema como tal. En fin, hay muchas anécdotas, pero en especial hay una en que vimos cómo en una cárcel nos veía un grupo de estos presos, oía tocar, pues. Y luego de unas canciones se retiraban y entraba por su cuenta otro grupo de presos que terminaba de presenciar el concierto. Luego nos explicarían que este fenómeno era que eran bandas rivales que acordaron presenciar el espectáculo por partes para no coincidir entre ellas, no chocar durante el espectáculo. Bueno, cosa que sin duda les agradecemos. Y bueno, para beneficio de todos los que estaban presentes, dado que había normalmente familiares de los presos, se hacían estos espectáculos casi siempre en días de visita. Un preso también una vez casi se le escapa a la cárcel con nosotros en el transporte, ya de ida, de salida de una de las cárceles, sin que nadie se diera cuenta. Prácticamente mimetizado entre los equipos y tal. Hasta que lo atraparon antes de que arrancáramos. Otras oportunidades fueron también, incluso en varias de ellas, tuvimos una especie de pogo con los presos. Un pogo muy alegre, lleno de contacto, pero baile sobre todo. Era una cosa muy espontánea, fantástica. Y en general casi siempre, sí, bailaban. Era una fiesta. Como digo, se hizo casi siempre en días de visita. Entonces se departía con los seres queridos. Y a veces nos hacían visitar sus celdas y querían compartirnos su comida, sus experiencias. En fin, fue inolvidable. Excelente, hagamos una pausa para seguir escuchando un poco de Los Callejeros. Esto se llama Mirando sin ver y lo escuchas por aquí, por La Esencia. Venezuela. Yeah. Eran los callejeros con Mirando sin ver. Aquí en La Esencia continuamos con la entrevista. Nos hemos enterado, Carlos, que Jorge Pineda, fundador de la banda, se encuentra bastante delicado de salud. Por favor, queríamos saber sobre lo que le sucede y si de alguna manera se puede ayudar. En el último tercio del 2019 tuvimos nuestra última presentación en vivo y Jorge al tiempo comienza a comentarnos que empezó a sentirse mal, que tenía mareos, ansiedad, desmayo, y hacia los primeros meses del 2020 esta situación empeora y sufre dificultad para el habla, para caminar, y luego de varios exámenes y paliativos se le diagnostica con cáncer de próstata. Como es de esperarse, pronto los recursos propios de él, de su familia y amigos empiezan a escasear, sumado al fenómeno de hiperinflación y dolarización de facto que sufre la economía venezolana, lo cual no ayuda mucho más, y esto lo lleva a solicitar ayuda a través de las redes sociales. Jorge tiene dos hijas pequeñas y está haciendo lo posible por recuperarse por él y para ellas. Les agradecemos a los que deseen apoyarle. Pueden contactarlo a su WhatsApp a través del símbolo de más o de suma 5804-2421-55525. Repito, símbolo de más o de suma 5804-2421-55525. Lo contactan ahí y dependiendo de dónde llamen les dirá cómo hacerlo. No obstante, a los que están fuera de Venezuela les adelanto que la cuenta en dólares por transferencia es la 201800958752 a nombre de Roberto Pineda en Vanesco, S.A., Panamá, código SWIFT, entre paréntesis DIC, mayúscula, BANSPAPA, triple X, Vans Papax. Repito, la cuenta es 201800958752 a nombre de Roberto B. Pineda en Vanesco, S.A., Panamá, código SWIFT, BIC, BANSPAPA, XXX. Pero no solo ayudas aportando dinero, sino también al difundir las cuentas bancarias que aparecen en el Facebook Los Callejeros Banda y en el de Jorge Luis Pineda Cardoso también. De más está decirte que las puertas de La Esencia están a la completa disposición y orden para ayudar en todo lo que sea necesario para la pronta recuperación de Jorge. Por último, quisiéramos saber cómo vislumbran el futuro de la banda, contando por supuesto con la pronta recuperación de Jorge Pineda. La recuperación de Jorge es naturalmente la prioridad para poder vislumbrar futuro alguno de la banda. Jorge lucha constantemente para volver a estar al 100% y poder seguir brindando rock and roll del bueno con Los Callejeros. Gracias, Carlos Romero, guitarrista de la banda Los Callejeros de Caracas, quien se tomó el tiempo para contestarnos esta pequeña entrevista. La verdad que estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación. Los micrófonos de La Esencia son tuyos para decir lo que bien quieras expresar en este momento. A todos los usuarios, escuchas de este fantástico podcast, esperamos que esta experiencia haya sido de su agrado. Le agradecemos nuevamente, en nombre de Los Callejeros, por esta oportunidad, a Danny Clash, Daniel Robaina, y al doctor del rock and roll, Eric Norambuena. Asimismo, reiteramos nuestro llamado a la colaboración, al apoyo de los que han escuchado esto y que deseen contribuir a devolverle al rock latinoamericano a quien consideramos un gran representante del que estamos orgullosos, Jorge Pineda, vocalista de Los Callejeros. Y a nombre de la banda, este servidor, Carlos Romero, el guitarrista, le mandamos un calurosísimo saludo a todos y larga vida al rock and roll. Nos despedimos así de la banda Los Callejeros de Caracas, Venezuela, la real y genuina banda de rock and roll, como ellos se hacen llamar, y lo hacemos con el tema Fulano de Tal. Esto es La Esencia, yo soy Daniel Robaina y era la sección de entrevistas de todas las semanas. Escuchemos Fulano de Tal de Los Callejeros. Este es un clásico del rock nacional. Este y todos los sábados, y hasta que el cuerpo aguante, el doctor del rock and roll, Eric Norambuena, les presentan el programa número uno en su estilo, La Esencia. Transmitiendo solo el mejor rock universal de todos los tiempos. Ya lo saben, La Esencia. Los sábados a la hora de las brujas. Nada como el poder del rock. ¡Metalmanía! Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metalmanía! Advertencia, subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metalmanía! Hola amigos metalmaníacos, mi nombre es Debbie Fernández y hoy quiero compartir con ustedes tres canciones de tres agrupaciones que forman parte de mis favoritas. La primera es de la banda Bathory, con su canción Hades, en el cumpleaños de su vocalista Thomas Björk, nacido en febrero de 1966. Que la disfruten. Lo mejor del metal extremo en la esencia. Segunda oportunidad, les presento a Sodom con su canción Have the Hand, quien tiene a su vocalista y bajista Tom Angel Riper, que los cumple feliz desde el 19 de febrero de 1963. Los escuchamos. Straining by his kids from morality, the girl takes the bull by the horns.